No me sueltes nunca de la mano, no me importa lo que anden hablando. Baby, tú eres mía desde que yo canto, nunca te voy a fallar. Desde siempre yo quiero más, somos los dos tal para cual. Cada día me enamoro más, esta locura es una enfermedad. No me salgas con esa, me gusta cuando tú me besas. Me tienes mal de la cabeza, que vengas para acá. No me salgas con esa, me gusta cuando tú me besas. Me tienes mal de la cabeza, ya vénganse de acá. Ella conmigo no se estresa, si quieres lo hacemos en la mesa. Y a ese booty mami se le reza, y mi mundo siempre lo endereza. Dime mi cadena cuando pesa, nena dime por dónde se empieza. Esto es de antes la riqueza, es hora de ponerte traviesa. Yo chingando en la pieza, yo soy su león y la convierto en mi presa. Yo te hago una empresa, rica de pez cabeza, una diosa, una princesa. Tengo de todo pa' ti, te vas a divertir, cantando mi a mí, la combi galería, el IP. Yo tengo diamantado, la bestia a mi lado, con los mismos que me he criado. Ja. Me motiva y me dice que no pare, que tengo que darle la música a enfocarme. La cena voy a robarme, ella hace que me calme. No me salgas con esa, me gusta cuando tú me besas. Me tienes mal de la cabeza, ya véngase pa' acá. Ando dándole el corte, la Mercedes cuadra y la Lambo mate. ¿Cuál tú quieres montarte? Conmigo está placer viendo el amanecer. Ando dándole